vino cefalópoda, bellísima casa propia y piscina térmica. Busco amante discreto que me sepa hipnotizar. Calamar, esta es tu oportunidad. Hazme espuma en el mar, hazme espuma en el mar. Erótico, sorprendido fue el calamar por un chorro de tinta artificial. ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto, otro perrito piloto. Esta tinta no es del mar, es petróleo. Casco antiguo, al verte a ti, nada por el agua de color, metálico. Su mundo termina donde empieza el nuestro, petroquímico. Confundió el tocino y la velocidad, y sentimental. El petrolero correspondió al cefalópodo bellísimo e hipnótico. De camino al altar mayor, el petrolero en alta mar se desmayó. Chafadito fue el calamar por su amante metálico descomunal. Dice adiós a su vida entonando esta canción suicida. Paradoja sentimental de una boda a un funeral. Se vistió de luto el mar, es petróleo. Siguientes amantes.